Hola, buenas noches, bien plegados y bien plegadas aquí a Fendorella en el 101.8 de la FM. Estamos dito Fendorella, principiamos ahora las 10 coladas y seremos con vosotros dica las 11 de la noche. Todos remeramos que tenemos o teléfono de Radio Topo 291398 con o 976 de van, como se feo antes más. Y remeramos también os medios para contactar con nosotras, dende o WordPress, Fendo. Dende o blog, fendorella.wordpress.com. Ay, que nos fallan, que nos fallan. La memoria. O Facebook, o Twitter, la adresa de correo electrónico, fendo.orella@gmail.com. Bien, nos lo hemos estudiado muy bien. Y bueno, hoy tendremos un programa pleno de contenidos de o cabo de semana, de actualidad como gozamos de fer, y traeremos a nuestro quisto convidado Barrenau, que nos charrará. ¿De qué nos vas a charrar, güey? De canta de chelo y fuego. Bueno. Muerte, destrucción, sexo, de todo. ¡Maño! Pues bien, todo esto lo tendréis aquí, así nas que si os quedad con nosotras, dica a las 11 al tu vaso, sentiré todo esto. Badness, I'm a bad boy, I pass through. Things are ton, but again, badness, I'm madness. Bad boy, I come on a badness, then practice badness, I'm a bad boy, I pass through. Things are ton bad, them hate do the right and love do the wrong. Like them never go to school and get na education. Stay away from them if you know one, feel live long. Run from who I know, say that them a bad man. If a man get shot, a bad boy do that. If a youth man a die, a bad boy na cry. Mother get heart attack, a bad boy do that. Who make them brain fly? I say that a bad boy. Badness, a madness. Bad boy a come on a badness, them practice badness, a mad. Bad boy a pass through, things a turn bad. Badness, a madness. Bad boy a come on a badness, them practice badness, a mad. Bad boy a pass through, things a turn bad. Man, you better watch out when the bad boy appear. Bad boy na worry and bad boy na care. Anyway that you know I go bad. Bad boy already dear, you have to take a look pon the garment them wear. Pon them back, no old broker, strictly no brand gear. Diamond and gold pon them finger and them ear. Them fire shot here and a fire shot dear. When bad boy a pass, a mother eye full of tear. Badness, a madness. Bad boy a come on a badness, them practice badness, a madness. Y pues íbamos a principiar el programa, en este caso charrando 4F, no sé si remararez o que estilo 4F, ahora todos lo contaremos. Y pues bueno, se ha feito un documental de este montaje policial, se engueró el pasado sábado hueito en Barcelona, ocupando un cine abandonado así en la capital catalana. Y pues bueno, se edició o cine, Cinema Patricia Eras. No sé si no remeras la historia, ahora todos la contamos. Fados añadas que Patricia Eras se suicidó, junto con otros inocentes. Se le va acusada de un delito que nunca no cometió. Y era cumpliendo una condena de 3 años de garchola. Ni anestió en el lugar dos feitos. O caso do 4F lleu un dos montaches policiales más graus dos zagues años. Lengrero do documental do 4F. Hasta pues, este pasado sábado hueito de chuno en Barcelona, y son 7 años desde que esta baruca principio, y ahora por fin, y gracias a muchas polidas personas que nos aduyeron, podremos presentar un documental de denuncia do sucedido, apunta Mariana Udobro, que ya mai de Rodrigo Lanza. Patricia Eras, no sé si olvida, Patricia Eras Méndez, naixida de Madrid o día 17 de octubre de 1974, filla de Fidel y de María, vecina de Barcelona. Solvent, carente de antecedentes penales y en situación de libertad provisional por razón de esta causa. O texto extraíu da sentencia do xuzgado de instrucción número 8 da la Audiencia Provincial de Barcelona, de chinero de 2008, que la condenó a 3 años de prisión en considerar probau un delito de atentado, dos artículos 550, 51.1, 52.1 do Código Penal, sobre atentados contra la autoridad, os suyos achens y os funcionarios públicos y da resistencia y desobediencia. El atentado en cuestión ye, según esa sentencia, haber lanzado una cleta metálica contra una chenda guardia urbana de Barcelona y haberle causado una contusión y un hematoma en o clavillar que no administró de asistencia médica. A causa ye una historia plena de huembras de Barcelona, obsesionada con la imagen y a seguridad a la que el documental 4F ye chitando luz, ye echando luz. Patricia Eras ye esa muller da que ninguno charraría si no se suicidado. o que les tablas asesinada, como sería más bien. Lo dice con tanta crudeza como acierto en el documental un dos pocos periodistas que la rescató de su bliu y escribió sobre a suya muerte, ocurrida fa agora 2 años. 4F, que se engrará a finales de mayo, ya se ha engrado, faceu público un teaser do documental fa una semana, coincidiendo con o segundo cabo daño do suicidio de Patricia Heras. El equipo que lleva zaga do documental leva mucho tiempo investigando o caso y recuperando si a memoria. Y historia de todos aquellos, nuevo en total, jóvenes y sin antecedentes penales, docels, muchos de origen extranjero, que estiron encerrados en prisión, pero que sucedió en la carrera San Pere más baix, en el corazón de Barcelona. Falla 7 años. Cuando una controvertida pelea entre policías y os asistentes a una fiesta multitudinaria que se celebraba en un teatro ocupado, se saldó con una chenda guardia urbana feriu en o crapacín de muita gravedad, que quedó tetraplechico. Y era maitinado do 4 de febrero de 2006. Pocos días después de que se entrou en vigor a ordenanza de medidas de fomentar y guarenciar a convivencia ciudadana en el espacio público, empentada por la Alavés responsable de seguridad municipal Jordi Hereu. La normativa diseñada a atajar los comportamientos incívicos que tanto deslucían el escaparate de Barcelona que creía estar siempre polida, se aprobó con mucha polémica y remató con las precarias relaciones entre los socios de gobierno tripartito municipal. Pero los que lo vivieron remeran la morfuga de tensión y a baruca por la seguridad lo que meses después sería el alcalde de la capital catalana. La historia de Patricia llega de una mesacha poco convencional, con un tablero de ajedrez, recién esculpido en o peinado, y una bicicleta disparecida, como la de Rodrigo Lanza, que salió de prisión de 4 camins en aviento pasado. Llega de una maceta que se escobó con una escoba. O drama amargo que prueba de desamontar o documental llega de una vergüenza policial, una investigación irregular y un proceso judicial sin garantía en lo que el concello actuó de acusación, en lo que se condenó a una colla de jóvenes sin pruebas y en base a un relato de los 3 guardias urbanos que acompañaban en la patrulla Oferiu, dos de los cuales serían años más tarde condenados por torturas. Parola contra parola, los mensajes ocupas y sudacas entre cometas no tenía valor. La verdad sobre 4F. O documental 4F, como han defendido siempre bels testigos y amigos, sostiene que ya vio efectivamente una maceta, ya que replegaba un primer informe policial citado por la vez al alcalde socialista Joan Clos, de que en 2 ocasiones y que estió o tiesto lanzado dentro del edificio, o causando el impacto que dixó a la gente tetraplechico, y no a supuesta piedra que os achens aseguraron que aventó Rodrigo Lanza mientras una escaramuza a pie de carrera. Clau es estado trobar también a bicicleta, ya que fació caer y xa noia Patricia en otro puesto de Barcelona y acudir a sanase al Hospital do Mar. Aún estió detenida mientras se esperaba que le fesen una radiografía. Pasó bels años en libertad provisional y después de 2 meses en Guadras le dieron o tercer grau, alto baixo libre de día, presa de nueis. Rodrigo Lanza pasó 2 años en prisión preventiva, 1 en libertad provisional y 3 de nuevas en Agarchola, 5 de encierro en total. Porque el Tribunal Supremo ratificó sentencias y a él le aumentó 1/2 año a condena. Desconcierta leer la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona y constatar que, estando en el Hospital do Mar, Patricia y su amigo Alfredo Pestana, que cayó con ella de la bicicleta, estuvieron identificados plenamente por la CHEN número 24.638, como dos responsables de haberle aventado una cleta metálica en o pie, cuando estió informado telefónicamente de la suya concreta vestimenta y a peculiaridad de los suyos peinados. Ixo estió preu ta detenelos en l'hospital y ta trobar los culpables en o xuicio, encara que ells asegurasen que no teneban cosa a viller con ixo y que no iban estau asti. Inquita leyer que ixe mesmo achen estió obxecto d'una denuncia por maltrato y torturas archivada por o mesmo tribunal que xuzgó o caso, aquella que presentó Juan Daniel Pintos. Poner los pelos de punta, saber que años después, en octubre de 2011, ya identificado con nombre y apellido a guardia urbano Bakary Samyang y a su compañero Víctor Bayona, otro dos testigos clau, entre cometas, del juicio de 4F, convertiósela de vegada en víctimas, acusación particular y testigos no proceso, estuvieron condenados por la Audiencia Provincial de Barcelona por haber torturado en 2006 en la comisaría de Zona Franca, pocos meses después del suceso de Sant Pere Més Baix, a un estudiante de Trinidad y Tobago, Yuri Jardim. Después de haber probado de manipular los feitos, incriminarlo como camello. Una no puede dejar de preguntarse qué se pasado en este caso si no estase porque Jardín, algo contrario a 2 condenados por 4F, era fillo de diplomático. O cual se controle lle pouco documentado nos medios, pero en lle moito no red. En lle na plataforma de refirme desmontaje 4F e no blog Presos 4F Barcelona, que se ubrió en xuño de 2006 tras partir o caso dos tres latinoamericanos detenidos, Rodrigo Lanza, Alex Cisterna e Juan Daniel Pintos, retenidos dende o primer día en prisión preventiva sin fianza, acusados de atentado contra a autoridade e lesións graus agravadas por emplego de arma. O blog documenta os 5 días que durou o xuicio oral e recopila todo o que se publicou en prensa. Tamén en lle no blog Rodri Librella, ubierto en maio de 2009 e na web da colla de refirme do 4F de Zaragoza, que recopila moito material audiovisual. Toceles incluyen as accións e as protestas frecuentes das collas de refirme, os relatos de amigos e familiares sobre o que sucedió, vídeos con bellas entrevistas a Rodrigo Lanza e mesmo cartas que escribiron veles deles dende prisión. Está ya que, y bueno, meteu un vínculo, pero aquí pues no lo podemos ver. Bueno, una carta que escribió Patricia Eras en aviento de 2010, la pinchó bella persona de impuesto en suyo blog, Poeta Muerta, se dice blog. Y era uno de los tags post que pinchó, que estió 4 de febrero de 2011. Y de impuesto, pues ya pues cayó pues porque el Estado lo asesinó pues suicidándola. Una carta abierta que Mariana Udobro a Maide Rodríguez Lanza ni envió a Jordi Hereu tras impuesta a suya muerte, la califica de espíritu poliu y bueno, pero feriu y sufrien. Y denuncia, Patricia y era un ángel que amnistaba a suya sela hasta volar y ustedes se las tallaron. Patricia contó en una entrada 4F sucesos tan paranormales, lo que ocurrió en Anuey en que to principio. Eva salió de casa, confesó, más feliz que una perdiz, dispuesta a lucir o suyo nuevo corte de pelo a los Cyndi Lauper, y que la catapultaron de camino al infierno. Y pues bueno, esto ha estado, se enguerao ya en Barcelona, y pues bueno, esperamos Villela luego por aquí. Y continuamos, ahora sí, continuamos aquí en Fendoria 101.8 de FM. Este anterior artículo lo van a sacar de la info. Y este pues también. Y ahora te hemos charlado una cosa, una mica esferen, muy esferen. En este caso, pues llega ciclonudista, pues que todos fuimos a Cordanza. Yo venía en sábado 15 de junio a las 6 de la tarde en Plaza España, si no me equivoco. Y pues animazos ahí. Este sábado, sin ropa y sin casco, te reclamaros nuestros derechos. Este sábado 15 de junio a las 6 horadas en la plaza de España se celebrará en Zaragoza una nueva edición de la marcha ciclonudista organizada por la coordinadora de colectivos ciclonudistas de Aragón, que si no me equivoco era el colectivo ciclonudista de Zaragoza, Pilar Rojas de Huesca y Emporretas de la Mozara. Fa 13 años que principiemos a espullarnos en Zaragoza, mostrando a nuestras carrocerías a la resta de usuarias de la calzada, a mostrar a nuestra fragilidad y reclamando nuestros derechos, señala la coordinadora. Y eran otros tiempos, se han cambiado las cosas, pero hemos de continuar luchando y pedaleando por el empleo de la bicicleta en la calzada, porque nos queda mucho por conseguir y no tenemos Mica asegurado, adiven. Ciclistas urbanos de todas las edades y condiciones reivindicarán una ciudad más habitable en la que el auto no siga protagonista, aun no se impose a ley do más fuerte, obligándonos a hacer servir o casco, creyendo una falsa sensación de seguridad. Dos colectivos ciclistas o casco no lle tan eficaz como unidad de seguridad vial y meten de ejemplo las leyes en vigor en puestos pues con una amplia afición en las dos ruedas como Holanda, Dinamarca y Alemania, aun no lle obligatorio. Estos colectivos remeran que esta imposición de far servir o casco constituye una medida disuasoria tal empleo de la bicicleta como medio de transporte, además de dificultar la implantación de la bicicleta pública. La reducción del empleo del auto a través de la promoción del transporte público y la bicicleta mejoraría nuestra calidad de vida y ye en a tu llaman movilízate a cambiar las cosas. Principiar a pedalear, a hacer la riseta, a estar feliz, indica coordinadora de colectivos ciclistas de Aragón. Ta citado sábado, a coordinadora anima a traer un casco ridículo y reclamar los tuyos derechos en una experiencia que no se olvidarás. No sé si Belundos aquí presentes y habrá tenido bella experiencia con la ciclista. Sí que hemos tenido, sí. Pero esta añada cuento que no, pero sí que somos estados. La verdad ya que lle una fita maja, pasta lle. Sí, sí. Y hombre, Zaragoza, Caldez y lo que lle las capitales que más chen y acude de lo mundo. Sí, la verdad que ya acudí a cuenta Chen, pues 200-300 personas o asinas. Uh-huh. Y no nomás eso, sino que bueno, está ya a 13ª edición, pero ya a decena mundial, porque Zaragoza ya a ciudad se inventó a ciclonista, ni más ni menos. Así no es que, pues bueno, somos os que quiero en esto. Pues nada, las que quieran, Ille, ya sabes, la... La bici, en Coritatis y venga. Y con o casco ridículo. Bueno, y continuamos con más convocatorias. Está este venía en cabo de semana y otro artículo que nos pasa esta agencia de noticias, Ara Info, y Arredol, sin cusad, Arredol, que aquí tenemos ya eran toza la tisba. Oposición, torrecrecimiento del entivo de Yesa. Pues esto es una fita que va a tener puesto en Sangüesa, en Zangoza, y que, como os voy a comentar, truca lo fijo hacia la chen pa que vaya de feito vía, como os comentaremos ahora, un autobús para Yeden de Zaragoza. A oposición, torrecrecimiento de este entivo de Yesa, ye creciendo más en cara dende los movimientos das costeras que ya viu en los tagues meses y dende que o experto en Chelochía, Antonio Casas, dase voz de alarma y recomendase de xalosar Zangoza por seguridad en una comparecencia en Ascor de Aragón o pasado 21 de mayo. Ta mostrar este refús, tas obras, os opositos, tal entivo, han organizado una jornada con charradas y diferentes actos que rematarán con una manifestación que saldrá a las 6 horas do centro do lugar navarro de Zangoza. Queremos emplir as carreras de este lugar de chen, de música y color. Os motivos que nos levan a convocala esta manifestación son moitos preocupantes y por iso queremos que a respuesta dos nuestros vecinos y vecinas y conciudadanas siga contunden. Y nos fería goi que estos organismos, que no más preban de fenos servir tras suyas propias fins, plenos de intereses amagaos y que no nos deixan que un esdevenider gris nos sientan y veigan. Alto y esclatero, protestando contra o suyo barrenao proyecto por un esdevenider millor, más chusto, más seguro, dicen as organizadoras de esta convocatoria. De Maitins, Ura, Nueva Cultura del Agua, han parado en la Casa de la Cultura do Lugar unas trovadas del agua, aunque charrarán sobre conflictos alrededor del agua en Navarra y se presentarán ponencias alrededor del entivo de Yesa y alternativas a los recrecimiento. También se ha principiado una campaña para replegar refirmes de representantes políticos, sindicales, culturales, ta que se llenbrequen con la suya signatura y asistencia a tos actos. La organización ha animado a las manifestantes a que vayan porteando chetos que puedan hacer honra para poder flotar y movernos en el agua con libertad. Debando peligro del entivo, quieren que la manifestación siga a única marea sobre la que vayamos a esnavesar estando en Sangüesa. La manifestación se espera que vaya a chen la redolada del entivo y dos lugares afectados, pero también otras personas solidarias desde otros puestos más grandes como Chaca, Samianigo, Pamplona, Huesca u Zaragoza. Dende esta zaguer ciudad se lle parando antimás un autobús ta ir ta manifestación que saldrá a las 12 do maitín do Paseo María Agustín. Os viaches se pueden mercar en a Taberna Flama en a Carrera Mayor. Y bueno, si queréis más información sobre actos, podéis visitar la página de Arredol y también la de la Asociación Río Aragón, aunque os meterá más información de este hacer. Fascismo tiene pies y cabeza. En la cabeza están los políticos, los gobiernos, los estados, que con su racismo institucionalizado crean leyes de extranjería que sirven como filtro para que no pueda venir gente de otros lugares, especialmente del sur. Y a los pies están todos esos indeseables que conocemos, que están en la calle, que se llaman Tule, que se llaman Alternativa Europea, que se llaman Democracia Nacional, que se llaman Alianza por la Unidad Nacional. ¡Toda esa mierda! ¡Contra la locura, contra la barbarie! ¡La noche de los cristales rotos! Y con esta canta de O Corazón de Osapo, charramos de pintadas nazis en o local de Radio La Granja, de las compañeras de Radio La Granja. Según te se informa, esta asamblea de la Asociación de Radio La Granja, la Radio Libre de O Zaragozano Bico de San Chusé, en estas dos tagues semanas, toda la frontera de esta asociación ha estado ocheto de pintadas con mensajes nazi y con simbología de la falange. Dende una esvástica en la puerta de adentrada, cruces célticas y esfera en simbología de corte nacionalsocialista. La asociación Radio La Granja ha contrimostrado o suyo total refús de bandiste ataque un restida que considera a vulneración de o suyo puesto físico, asinas como a manifestación de una ideología violenta, racista, intolerante y contraria a lo que queremos en nuestro bico, en este bico de San Chusé, un bico que tradicionalmente es un bico obrero y de gran tradición de asociaciones vecinales y de asociaciones de diferentes cortes obreristas. Para rematar, Radio La Granja informa que otras asociaciones de este bico también han estado perjudicadas por feitos similares y les animan a que se chunten con ellos y con ellas ta en lo menor tiempo posible confeccionar un comunicado conjunto que faiga hincapié en este refus. Y bueno, pues continuamos con más antifascismo y bueno, pues nos fa mucha pena charrar de que o militán de Cuchas, de 19 años, pro joven, murió ayer a resultas de esta agresión en Francia, en París, por una agresión brutal de una colla de extrema derecha. Os feitos ocurrieron o miércoles en pleno centro de París. 8 individuos de entre 20 años y 30 han estado detenidos como presuntos autores del asesinato. O principal acusado, según tes cualques medios, ye español. Meric, que ye o choven que ha muerto, que ye era estudiante a prestigiosa Universidad Sciences Po, se trovaba en estado de muerte cerebral dende ayer a la tardixer, en el hospital de La Pitié-Salpêtrière. Os detenidos son en prisión preventiva mientras esperan comparecer de bando chuez. Os investigados han replegado datos e imágenes dos supuestos agresores y vellen vínculos con as choventud nacionalistas revolucionarias, colla de extrema dereita. O primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, dició ayer que quereba erradicar estas collas de extrema dereita, y que esperaba que el gobierno trobase os mellos tafelo. He demandado ao ministro de Interior y a lo de Justicia que estudien cómo se puede tallar a trozos de bella traza democráticamente sobre a base do dereito y estos movimientos de inspiración fascista y nazi que perjudican a la República. A nuestra responsabilidad no lle no más veilar porque estas ideas no prosperen, só que trobar as respuestas jurídicas, políticas, ta que todos estos movimientos racistas, antisemitas y homófobos sean combatidos. Pues, después de estas declaraciones, yo, la mía conclusión, o a lo menos análisis de esto, y que si eso es esto aquí, como ocurrió también con feitos similares como Lucrecia, Guillem Agullo, Uchen, que ha estado en restida por esto, y que las autoridades no han dicho pon de esto. No se ha pasado cosa, o se ha pasado pues, 2 años en Garchola, ya. De feito, el otro día Antimás vellé unas declaraciones que va feito un miembro de Plataforma per Cataluña sobre Guillem Agulló, ahora que sacó filo de Guillem Agulló, que decía que era un fillo puta y que era, aunque Eva destalle, pues bueno, con iso, por menos de iso, viachen que ha estado ilegalizada partius sí. Y bueno, pues aquí país que tengo un no mueve ficha. Ay, ahora y de dar que por estas cosas no es en ditómica. En el resto de Europa, pues esa persona sería engarcholada probablemente. Uh-huh. Y aquí, aquí han tenido cargos políticos. Sí. Pues bueno, continuamos con más música y tos dixamos con Enterrado Vivo. Vaya traya. Para que no se quese usted, ¿eh? Que después me dice... Sí, esa semana pasada Steve Lushet, yo... Ya, pero bueno. Una de cal, otra de arena. Y pues como me dicen siempre que yo meto la música no más jamaiquina y tal, pues ala, todo trayaca. Pues se cambian los papeles. ¿Cosas de o cabo semana? Pues estío a Feria de Reas este cabo de semana. Bueno, además las jornadas de Reas la semana pasada en entre semana. Pero bueno, uh-huh. Charro más las la feria que ya vio que pues bueno, una mica deslucida por l'horache, pues porque no feba pues que plever, sol y pues cuando se llamaba chen pues pleveva y cuando no pues no. Y este agüero peren sí. Que no nos dice. Y pues bueno, pues así llegan las organizaciones que forman parte de Reas, pues mostrando pues lo que fan, los seus productos y demás. Y también he habido conciertos de pues de Proyecto Hombre, que estuvieron en los Zagues, y al resto pues Brodis, pues está. No te llevan, no. No, me pagué tan llevan en la Plaza del Pilar. Es Varice. Sí. No, te lleva una colla que feba versiones así unas mica raízas y otra colla de rock que feba también versiones, pero de rock pues más clásico. Bueno, sí, más tipo pues anglosaxón, también una mica de aquí, pero bueno. Uh-huh. La verdad que bien, buen concierto, buen ambiente. Una mica se trova a faltar pues más tiempo, pues, pero bueno. Cuento que estas tronadas que ya vi pues han analizado la chen, pero bueno, una pena. Uh-huh. Y bueno, pues hasta este cabo de semana también, bueno, este cabo de semana había ciento de cosas, ¿no? Que parís que todas las convocatorias siempre se nos chuntan esta primavera, principios de verano, ¿no? Y Hielo Tamborilé, la cinquena edición de lo Festival de Música da Carrera, o de Música en la Carrera, que fan en Mezquita de Shark, que lle un lugar chicorrón, ao canto de Utrilla, hasta que non lo conozca, pues lle un lugar moito moito pincho, ¿no? En esa redolada tan desconocida, a lo menos ta la chen de Zaragoza. Y bueno, y un festival muy todo divertido. Yo soy las cuatro añadas que había vivido de Cagora y siempre me lo he pasado muy todo bien. Y todo lo di ya por la carrera, pues eso, pues con charangas, con pasavillas, con batucadas, con electropunk de este enlatado también que fan, ¿no? Con los instrumentos clásicos de punk, pero por la carrera y con un megáfono. Y muy todo divertido y eso desde lo maitín, que también vía pues cosas un poco ya más ta la familia, ¿no? Pues animación infantil y cosas más asinas. Dica altas horas de la nuey, pues eso, pues que ya te trobas con cosas más borineras. Bueno, yo estoy muy bien organizado, fan chenta, fan cena, había zona acampada y casi todo lo día, bueno, a la segunda viera ya había campeonato improvisado de morra. Que hay un juego que cualquiera que lo conozca pues ya sabe lo que lleve, y si no, pues os informad en YouTube, pues podéis trobar muchos vídeos, tanto de Tamborilé, que ya villerez cómo se lo pasa la chen de bien, como de La Morra, que hay un juego a saber lo de divertido. Si yo cuento que antima sí que hemos charrado en Fendorilla de La Morra. Pues yo no me lo acuerdo, pero de sí, seguras, sí. De seguras. Y no hemos charrado de tantas cosas, pero eso yo cuento que no se me habrá pasado. De otras cosas sí, pero bueno, y si no faremos un especial morra humurra sarda, y para los que no lo conozcan y no las conozcan ya... Tachugar en antena mal sí, porque saturas los micros y... Y amenistas también imágenes, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues os íbamos a avisar con una canteta que si no me equivoco, ye de... Uy, se me ayudé la cabeza, de Rise Against y se dice Paper Wings. Yeah. laid out before you. Will we cross paths somewhere else tonight? Así nas principian todos y cada uno de los capítulos de la serie Juego de Tronos, que ha remató ayer la tercera temporada en Estados Unidos. En castellano, pues encara tardaremos en verlo un par de días. Y que ya inspirada en una serie de novelas, las que estos barrenaos de Fendorella me han dado aquí un ratico ta charrar, ¿no? Que podríamos estar, pues igual, podríamos hacer el de Estrella a Estrella nomás charrando de Juego de Tronos, o sea que... Pero bueno, voy a probar de condensar un poco. Y bueno, iso, la serie, que es lo que se ha feito famoso, y Juego de Tronos, pero lleva basada en una serie de libros que toz en conjunto se dicen Canta de Chelo y Fuego. Lle una saga río que le claman agora una historia río, pues hizo pues que lle a sabelo de larga. Principio en primeras iba a estar una trilogía, pero ya le van 5 libros escritos, 5 libros grands, o sea 1000 páginas mínimo. Y bueno, en primera serán 7, en cara que George Martin, que lleva suyo escritor, ya ha dicho que no descarta Fene Weito, o sea que tenemos saga ta rato. El escritor, como ya he dicho, pues George Raymond Richard Martin, tiene 64 añadas y ye muy bien de salud. Que esto ye muy importante porque había muita chen que los fans histéricos pues piensan que la chen de 64 añadas ye llenen las tres pedretas. Hombre, en la edad media sí, pero ahora ya pues la chen de 64 añadas encara tiene mucho tiempo por delante a rematar la suya obra. Y lo que recuenta George Martin en esta toda serie de novelas, en estos 5 libros que le va por ahora escritos, pues ye la historia de un mundo imaginario. No lo he dicho, pero iré de ochenero de fantasía, ¿no? De macha y espada, que se goza de decir. Con ambientación medieval, pero que ya es muy todo diferente. Bueno, va a contar un poco aún ya ambientado, ¿no? Te principiar un mundo, aunque ya ambientado, las estaciones del año no son como las de aquí, pues que, bueno, ahora las de aquí como son barrenadas también flipa, ¿no? Pero bueno, las estaciones del año así duran varios años. O sea, el invierno te puede durar 10 añadas y lo verano, hueito, ¿no? Y el linte de que principia los libros, y es justo rematando un verano muy largo, y va a principiar un invierno que parece que va a estar también muy largo y muy tofuro. Vía diferentes continentes, la acción principal y en uno, que se clama Ponien, o Westeros, en inglés, aunque vía 7 reinos, que en realidad no son que uno, funcionan como una sola unidad. Vais un mismo rey que al principio das novelas y Robert Baratheon, que pues contaremos un poco más. Va a probar feloto sin spoilers, ¿vale? O sea, como si no es Ez Leyu Mika, tachen que no lo haya leído nunca. Porque cual siquiera que haya leído 2 páginas ya se ha leído los 5 libros porque es imposible de dejarlo. La historia recuenta siempre contando los feitos en o presente, pero de vez también pues siempre fan referencia a todo lo que ha pasado, con lo cual pues te cuentan prácticamente toda la historia de ese universo. O tío, este George Martin y un tozuel y impresionan lo que tiene ese hombre. Yo no sé si tiene en la suya pared de casa suya un mural astini con todo, porque es imposible guardar toda esa memoria, ¿no? En un solo tozuel humano, porque ye contando no solo lo lo que pasa a Drake también en esa historia, sino todo lo que ha pasado en la guerra que había habido antes, en la guerra que había habido un siglo antes, de cuando la conquista de no sé qué, o sea, prácticamente ha feito siglos de historia, ¿no? Ta recontar una historia pues que por ahora son 3 o 4 años lo que le va contado, pero que tiene las suyas raíces en siglos de historia. O poder en este mundo pues ye distribuyó en casas nobles, ¿no? Como en bandas rivales, pero en plan noble, que bueno, pues los Stark, los Baratheon, Lannister, Greyjoy, Targaryen, Tully, Arryn, Martell, Tyrell, Frey, seguro que me han dicho muitos. Y bueno, pues estas familias pues son siempre peleando por o poder, ¿no? Y bueno, he dicho antes que ya era una novela de macha y de espada, pero es verdad que ye un poco diferente, ¿no? No ye como El Señor de los Anillos, pues que tenemos a Gandalf que lo salva todo de bote y bolello con un hechizo y prau, ¿no? Aquí la macha ye muy topoqueta, casi no ye existe, no ye lo principal, ¿no? No ye una cosa en que veiga magos por todo, que fendo cosas guays, ni, o sea, pues ye pro realista, ¿no? Yo me llevo, sí que vi a bella cosa de macha, sí que vi a seres extraños y cosas asinas, ¿no? No voy a hacer spoilers. Y bueno, no llevo un mundo normal, pero es verdad que no hice lo argumento principal. De feito, cuando principia la novela, la Chen, pues todas estas cosas que charran de muertos que andan, u de dragón, su tal, lo tienen todos como cuentos taninos, ¿no? Y no creen que eso exista. Y también otra particularidad, ¿no?, de este mundo, ya que había un muro en, bueno, por desgracia no hay tan particular, ¿no?, que viga muros en los puestos, pero este y un muro de 200 metros de altaria y 500 kilómetros de largaria, que separa, que trestalla lo que hielo continente de Ponien de lo norte más norte de los siete reinos, ¿no?, que hasta había un pueblo que en primeras les dicen los salvaches. Y teóricamente los caminantes blancos, que es una mena de zombies guays. Lo de guays ya, el que quiera que lo descubra. La historia principia con la muerte de la mano en castellano. Que la mando rey, bueno, Jon Arryn, pues muere. Esto no llega a spoiler, esto pasa en la primera pachina. Y nombran a una otra persona como a suya mando, a nueva mando rey. La mando rey como el primer ministro, o que maneja. Y bueno, pues esta nueva persona pues viaja a Desembarco do Rey, que es la capital de los siete reinos. Y bueno, pues hasta el principio, un poco llego principio da novela. Y había tres grandes arcos argumentales. Y sé que lle uno, ¿no?, todo lo chuego de poderes, de todas las intrigas palaciegas, políticas y todo esto, que lle muy entretenido, en mi opinión, lo mejor. Después lo de muro, que ya lo he comentado antes, ¿no? Pues o muro este tan largo, pues que separa de ese mundo esotérico y raro, y esas cosas que pasan al otro costado de o muro. Y también en un otro continente que había o canto, en Pentos, Viserys y Daenerys Targaryen, que son fillos del anterior rey, del anterior a Robert Baratheon, pues son parando la suya tornada a los siete reinos con la intención de recuperar o trono de fierro. Que o trono de fierro, que ye un poco el icono de la serie, y un trono que fació o primer rey de Ponien, o rey que unificó los siete reinos, con las espadas fundidas por o dragón de todos los reyes que derrotó. También, bueno, mete aspectos religiosos. En primeras vías no más dos religiones, bueno, se conocen dos religiones mayoritarias, ¿no? Que lleva una la religión de los siete, pues una religión politeísta, como cual siquiera que lleva en la antigüedad, y otra la de los dioses antiguos, que hay un poco más naturalista, ¿no? Pues que adoran a los árboles y la naturaleza y todo esto, que viven en una armonía progra, ¿no? No había problemas entre las dos religiones en primeras. Después se conocen más religiones, van prendiendo un poco más de protagonismo, también siempre va principiando de unas bases pro básicas, pero después lo desembolica todo muy, ¿no? Y lo de las religiones es una cosa muy, muy interesante, porque después aparecen monoteísmos, bueno, en fin, no quiero tampoco decir más o aire más. Otra cosa así más novedosa, ya en lo que la estructura de los libros, pues ya hay tres tallón capítulos. De los capítulos, cada uno lleguen de la vista de dos personajes, ¿no? Que, pues, bellas vegadas, te trovas lo mismo feito visto por dos personas diferentes, que ya también muy, muy curioso y muy to interesante. Y la característica, yo creo, la más principal, y que ya hiperrealista, ¿no? Que la chen. No lle como en otras novelas, ¿no? Que lle los buenos y los malos, ¿no? El héroe o villano, la bondad y la maldad. Aquí toda la gente tiene muchos grises, muchos claroscuros, todos tienen un pasado hiperchungo, son todos una panda de taque. Y toda la gente tiene, todos los personajes son muy bien construidos y tienen muy trasfondo, ¿no? Y atrás de las cosas lle que garra personaje y imprescindible. Y con eso lo digo todo. O sea, muere Chen en todas las novelas a punta pala en fin, bueno, descubridlo porque ye muy interesante. Y bueno, tras rematar sobre las novelas, decir que había mucha inspiración también histórica, ¿no? En feitos históricos de la historia de verdad, la nuestra, nuestro mundo, ¿no? Pues por ejemplo, el muro de Adriano, que separaba en suyo día a lo imperio romano de las tribus del norte de Gran Bretaña, pues de la inspiración clarísima de lo muro, ¿no? La guerra de las rosas entre los York y los Lancaster, que trastalló Inglaterra, y que lleva la base de un poco de las intrigas palaciegas, ¿no? De los primeros libros. De feito, vía mismo blogs, ha dedicado a contemplar la historia de verdad con la historia de canta de Chelo y Fuego, ¿no? Que ya también muy interesante, y que vi unos artículos que flipas la chela de tipo libro que tiene. Con esto ya remato los libros y bueno, de la serie simplemente pues ya emitida por la cuatro cosetas, ya emitida por la HBO, un gran canal en Estados Unidos, y aquí la emite Canal Plus. La tercera temporada, pues como he dicho, ha rematado fa poquismo, nos ha dejado a todos sin sangre en la pocha. Y bueno, igual que en no libro, pues había mucha violencia, había o sexo oye muy explícito, ¿no? Que hay una de las cosas también que criticaban Bells lectores, ¿no? Que lleva escenas de sexo, pues que las metían por meter. Hombre, bella parte de razón tienen, pero bueno, pues tampoco no sobran, ¿no? Y explican cosas. Y evidente, en esta una serie de televisión no puede tener la cantidad de personajes que tienen los libros. En los libros había cientos y cientos y cientos de personajes. En la serie han sacado, pues, bellas decenas, no sé cuántos, muitos, con todo y con eso. Y una serie difícil de seguir, o sea, que al estar muy a la tisba no puede decir tal excusado porque te pierdes media serie. Y eso, pero no oye como en los libros, que en los libros ya oye. Y una barbaridad la cantidad de personajes que había. Pilla actores poco conocidos en el cine, en cara que sí que un poco más en la televisión, que Bell 1 pues ha ganado Bell premio, pues como que fa de Tyrion Lannister, Peter Dinklage, que ye talló, bueno, en la serie la verdad ye que el casting ye brutal, había actores y actrices buenísimos y buenísimas. Han habido de cambiar también bellas edad, pues por ejemplo Daenerys Targaryen en el libro pues ye mucho más chovena que no en la serie, por un tema legal en Estados Unidos, por lo visto pues ni siquiera en la ficción las menos de no sé cuántos años pues pueden buquir, o sea no puede va a salir Daenerys Targaryen buquiendo con uno, pues porque ni siquiera puede hacerlo en ficción. A la vez pues les han habido de pullar a muchos personajes la edad. La primera temporada y es muy fiel a el libro, pues ya pues no tanto, ¿no? En que se ubre pues eso, pues lo que decíamos, toda la cantidad de personajes que había, pues ya van esbarrando un poque. Y bueno, hasta un éxito de todo, y la serie más vista de la historia de este canal de HBO, por deza ganó más de Los Soprano y por deban de series como Sexo en Nueva York, True Blood, Boardwalk Empire, The Wire, Roma o A Dos Metros Bajo Tierra. En las descargas creo que también lo ha petado, que es la descarga todo Cristo. Y bueno, Antipartida, que al decirlo, lleva un fenómeno comercial alrededor, que hasta iba Chen forrándose, porque claro, pues cada casa que decíamos antes, toda esta Chen, estas familias nobles que se reparten lo poder, pues tienen, cada una tiene o suyo icono, pues unos tienen un lobo, otros un león, otros unas florecicas, otros un kraken y tal, y todo eso pues han feito chambretas, tazas de desayuno, chapas, no sé qué de todo, que se vende pues un fascal. Y Antimas, ese trono de fierro que decíamos antes, que lo fació el dragón Valerion, pues ha rulado por las FNACs y por los puestos estos comerciales, pues con la Chen fendose fotos, bueno, si miras por internet pues ya veis cosas de todo, pues velutas graciosas, velas transpenibles y en fin. Y hasta rematar, pues simplemente comentar como anécdota también, pues que está la serie, en el libro no, en el libro y todo en inglés, no, en el original. Salió antes en catalán que en castellano, por cierto. Y con lo cual, pues yo creo que o siguen los dos que quedan, pues me los leí en catalán o en inglés o en qué misión. Y la serie, pues sí que se había de inventar dos luengas nuevas, como han feito pues, con O'Klingon, con Lélfico, con la Papi, pues con todas estas luengas que se inventan, pues inventaron Odothraki y la luenga Valyria, ¿no? Que son dos. Odothraki no salía acá en la primera temporada y la Valyria, pues ya salió, creo, en la segunda. Y bueno, pues dos luengas nuevas que han inventado, que seguras que le farán goy a Tío Vadiello, ¿no? Que le farán goy estas luengas inventadas. Y eso creo que ya el tuaso, eso todo. No sé si te os queda bella duda, si lo es leyu, si no. Yo soy mirándomela ahora. Soy basándome las temporadas, bueno, más que más mirándomelas, y la verdad ya que te engancha. No he tenido la ancha que ha de leyelo, porque encima soy un poco galván pa leyelo, pero cal decir que sí que ye muy currada la serie. O sea, lo que decía o compañero Barrenao, ye que yo cuento que hay una serie que ye mesurada. O sea, cada cosa que se fa, yo cuento que ye estudiada de todo. Y lo que a yo también me fa muy togo y que decía él también, y era la trama, ¿no? Goza de haber en una serie siempre una trama, y aquí lo que yo todo enreligado y no había no más que una trama, sino que si te cacegas una ya, país que tenés cacegado la otra, o sea, yo cuento que bien muy bien mirado para probar de enganchar a la Chen, sí, sí. Sí, ¿no? Martín, ya te digo, tiene un tozuelo que impresionante, dices, pero cómo puede salir. Y además ya que se suposa que él ya tiene pensado cómo va a rematar todo y todo esto, que dices, imposible que todo esto lo solucionen dos libros. Pues sí, verdad, ¿no? ¿Cuántos más en feral? Que la Chen ya como con Omono, ¿no? Cuando remata uno ya era como, ay, en amenisto atro, tal. Sí, sí. Bueno, que yo me has dicho de meter a Tracanta, explícala, por favor. De verdad. Bueno, ya no entiendo la banda sonora, la de entrada, ¿no? Ta cada capítulo de la serie. Y había una. Bueno, en el libro también, de verdad. En el libro, igual no insiste Guaire, pero sí que había. Charra mucho también de la cultura, bueno, charra mismo de gastronomía, que vi un libro de la gastronomía de Juego de Tronos, que lleva a flipar también, que son recetas de lo que cocinan en la serie y en el libro, ¿no? Porque en el libro sí que da muchos detalles. Y bueno, también da muchos detalles de la música que escuitan, ¿no? Y mete cantas y tal, pues que la canta la Chen popularmente y todo esto, y falordias y leyendas y tal. Y vi una canta que lleva muy especial, pues por muchas cosas, que no voy a decir, pero bueno, que los fans y las fans. Pues lo pillarán a escape y que lle las plebias de Castamir, bueno, que a yo me fació muy togo y una canta muy to simple, pero que a todos y todas los que hemos leído los libros, los que he visto la serie, pues tos fera guay de sentirla y de escucharla. Proud Lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat, that's all the truth I know. And a coat of gold, or a coat of red, a lion still has claws, and mine alone. Sharp, my lord, as long and sharp as yours. And so he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rings weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. And so he spoke, and so he spoke, that Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his hall, and not a soul to hear. Una interesante sección, la de nuestro compañero Barrenao, esta vez que yo cuento que también te ganaba de Benille para pa charrar disto. Hombre, yo tenía unas ganas de que me desees un ratico de fricadas. Y nosotros encantados, la verdad. Y ahora, pues a rematar, porque ya somos plegando en ahora, como sabes, gozamos de traducir una canta. Y bueno, antes de traducir la canta, íbamos a decir, ¿no?, las convocatorias. Ahora me estoy acordando, digo, ya nos nimos y no. Cosetas, primero, gala de Radio Topo. La gala de Radio Topo, este sábado, a las 8 en la Vía Láctea, carrera Doctor Palomar 25. Pues aquí, pues bueno, aquí donde Fendorella hemos presto ya coseta, tal la gala. Bueno, en Caralle parándose. Sí, parándose. Esperemos que plegue. Está buen cago. Y pues eso, así nos podré viller, se sorteará cesta. La cesta que de aquí a poco va a estar en la Vía Láctea. Expuesta en la Vía Láctea y podré pillar pues tal lo que tos chugaz. y también pues principia la Semana Cultural de Madalena a número 26, me parece. Bueno, muy talla. Sí. Y principiará pues este viernes, dica pues o 24 de junio. Tenéis dos programas que amanicen en la página web. Que no se sigue por así porque no trobo un panfleto que vi, no vi nada. No hemos meso, ¿qué he visto, por favor? Dios. Bueno, pues tenemos una página de la Semana Cultural que te os puede ficar. Si metes Semana Cultural de la Madalena y amanís en San Google, amanisto, y lo trobas que había anti más estañada, había un programa pro largo, o sea, había muchas más cosas y majas. Pues sí. Y a introdiso también, tenemos un concierto. Este cabo semana, y no solo ardo con ello, también vino uno que cuento que llegue a la misma hora al tuaso de, sí, de la gala. No sé si una hora antes, principio o una hora después, pero bueno. Buf, yo ya no sé, ¿no? Viva tantas cosas, yo cuento que se nos son sumilando. El tamborilé que ha dicho compañía también, de festival, ciclo nudista. Lo de Yesa. La mani de Yesa, que también lo hemos dicho. Yo este cabo semana y todo. Todo, lo resumimos, todo. Y bueno, como otros decía, íbamos a continuar y a rematar con una canta que llegue de una colla latinoamericana que también ha colaborado pues, con Fermín Muguruza, con Neu Gorriak, que eran Todos Tus Muertos, que era pro conocida, antes más aquí en el estado también Facio Bella Chira, fa tiempo. Y se dice Dale Aborichen. Y como de Aborichen va la cosa, pues queremos dedicarle esta canta a los Chorches, Tío Baiticos, Rafaelitos, que conocemos en las nuestras vidas y que bueno, pues que continúan estando los Aborichens de aquí. Y bueno, pero que sí, pues nada, nosotros en nuestra vida, pues también, Aborichens. Vas caminando con la tuya mesacha en o tuyo romance embotellado. Y te creyes muy peligarcero con los tuyos tatuajes, pero yo muy triste si ella te sublida. Yo soy posado en una taberna con mi pai. No me hinches carne que te fa mal preboiso, y es irreversible a tuya polida canta, se eche estando a revolución. Dale, dale aborichen. Soñé a espata torquemada, soñé a viruela, soñé sepulveda. Soñé bandiera, soñé a peste, soñé crapacín. En la violencia, en la pasión, en esta sordida nación, mai tierra no quiere más. Que le dé su tuyo trucazo fatal. Dale, dale, aborichen. Soñé a espata torquemada, soñé a viruela, soñé a sepulveda, soñé bandiera, soñé a peste, soñé a crapacín. En la violencia, en la pasión, en esta sordida nación, mai tierra no quiere más. Que le dé su tuyo trucazo fatal. Dale, dale, aborichen. Pues con esto, dale, dale, aborichen.